Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y como es lunes, nos vamos hasta un pueblo de nuestra comarca para conocer a lo largo de esta temporada toda la comarca. Y hoy es el turno de uno de los más pequeñitos, concretamente del más pequeño de la comarca de La Jara. Estoy hablando de Villarejo de Montalbán, que además es el segundo más pequeño de la comarca de Talavera. Pero no por ello menos importante, sino que se lo digan a su alcalde, que está con nosotros al otro lado del teléfono, Salvador Aguilar. Buenos días, alcalde. Hola, buenos días. ¿Verdad que es pequeño pero importante? Sí, desde luego. Hay bueno. Muy buena gente, somos muy acogedores y entonces es importante. Claro que sí. Hace ni más ni menos 2 años que hablábamos en estos mismos micrófonos y nos hacía presente cómo es su pueblo. En aquel tiempo nos decía que yo le decía, tiene 76 habitantes, y usted me corregía y me decía que no, que tenía 94. ¿Ha seguido creciendo el pueblo? No, ha bajado. Vaya. Tenemos 85, tenemos ahora. Vaya, por Dios, yo que decía. Sí, ya es una pena, pero es así. Claro. Es verdad que es una población mayor y yo me imagino que en estos 2 años, pues alguno que otro nos habrá dejado. Sí. Claro. ¿Y familias no llegan? ¿Eh? No la he oído. Digo que familias no llegan. No. Es una pena porque la verdad que de aquí, yo lo llamo a esto el paraíso terrenal. De aquí vamos al cielo. Sí, ¿no? Porque es muy bonito. Sí, muy bonito y tiene un entorno muy bonito y tiene mucha tranquilidad, claro. Uh-huh. En aquel entonces había unos 4 o 5 niños que iban al colegio, que ya estarán a lo mejor alguno en el instituto, y 3 sí. En el instituto. ¿Siguen esos niños también en el pueblo? Sí, más o menos hay 4 niños que van al colegio y 3 al instituto. O sea que bien, seguimos. Por lo menos, los niños se mantienen. Se mantiene, sí. Eso es importante. Y a ver si se anima alguna pareja con niños. Lo que pasa es que aquí es complicado. Porque no tienen el colegio ahí. No, me refiero que somos mayores todos. No, por eso digo que... pues sí, no, bueno, los milagros... los milagros yo creo que no existen. Bueno, los dejamos para otras cosas. Venga. Pero sí que venga algún matrimonio joven, digo, que vaya algún matrimonio joven al pueblo. Sí. Y que se anime a tener hijos, o que vayan ya con los hijos. Claro, yo creo que sí que alguna familia se podía... Porque aquí no es que sobre el trabajo, pero se puede vivir. Además, hemos montado una casa rural, el ayuntamiento, que la está llevando el ayuntamiento y la puede llevar una persona. Mire, es una buena oportunidad. A lo mejor una pareja que tenga niños y que... Claro. Bueno, ¿y por qué no hacen esos anuncios que hacen en otros pueblos que dicen, invitamos a una familia a vivir con la condición es que traigan niños? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros hemos, porque tenemos un pequeño bar también, y entonces queríamos saber si entre las dos cosas podíamos traer a una familia, ¿no? Claro. Ahora lo tenemos un poquito más fácil. Bueno, pero, es que sería fantástico. Pero, claro, que sería fantástico porque así me quitaban a mi trabajo, claro. Y además daban trabajo a una familia e incrementaban el número de vecinos. Exactamente. O sea, si es que, vamos, es una opción buenísima. Bueno, pues ojalá nos esté... Vamos a ver si lo conseguimos. Si nos está oyendo algún matrimonio que, bueno, pues a lo mejor ahí está en dificultades laborales, que hoy en día, desgraciadamente, hay mucha gente sin trabajo. Sí. Y que sí, pueda sí. Decir, bueno, a mí no me importa irme a vivir a un pueblo y que mis hijos se críen en plena naturaleza, eso es una maravilla. Sí, es la verdad. Hablando de naturaleza, cuando hablábamos hace 2 años, usted se quejaba de que el río Cedena se quedaba sin agua. ¿Seguimos igual? Sí, eso. Vaya. Eso, seguimos igual. Además, aquí en este pequeño pueblo tenemos 2 o 3 problemillas que sí que nos afectan mucho. Y es el camino Los Naval Morales. Uh-huh. Que es donde vamos a la compra, tenemos los médicos, tenemos todo, más que una que la carretera de San Martín y del otro San Martín, porque nos linda San Martín de Montalbán y San Martín de Pusa. Entonces existe hasta inclusive que no pueden pasar los coches de línea por esos pueblos. Es decir, que ayer, por ejemplo, tuvimos un evento que vinieron los del Carpio andando y tal, y el coche que los vino a recoger luego, porque son 22 kilómetros los que se hicieron andando, pues luego se tuvieron que ir por ese camino, porque por San Martín no podían pasar. Porque están muy mal. Claro, hay unas esquinas y tal que no se puede. Y entonces estamos un poco como dejados de la mano de Dios, ¿no? Estamos aquí metidos en un pequeño valle que es precioso, pero tenemos esa dificultad. Y luego el río vino un artículo hace unos años de que los ríos de la izquierda del Tajo, que no se podían cortar, que tal, que cual. Que tienen que mantener un caudal mínimo, eso es una orden de Europa. De Europa, exactamente. Y esto se corta y se corta. Y el agua viene sin llover, quiere decirse que es que lo han cortado, porque si dijeran, bueno, es que ha llovido y los manantiales, pero es que no llueve. Y sin embargo, el agua se queda en las urbanizaciones vecinas, ¿no? Claro, claro. Así que, vamos, estamos. Yo tengo tres cosas un poco pendientes: lo del camino, lo de quiero hacer una piscina, porque aquí hace un calor que es exagerado. Madre mía, si hace dos años ya hablábamos de eso, si le iba a preguntar yo, le iba a preguntar qué ha pasado con la piscina, que bueno, se la iba a pedir a Diputación. Sí, la piscina, vamos a ver, yo realmente pues estoy haciendo todo lo que puedo por ahorrar en el ayuntamiento. Hoy día tengo 60.000 euros ahorrados y tengo tres planes provinciales que son 90.000 euros. Entonces he comprado un terreno que está justamente casi en el centro del pueblo, vamos, está muy bien. Y bueno, ahí el problema que yo tengo, que yo veo, que yo es que esos 50.000 euros que yo o 60.000 euros que he ahorrado, no los puedo coger, porque si los cojo me paso del presupuesto y luego no tengo subvención al año que viene. Vaya. Entonces, es que yo la política es que no la entiendo, porque si encima de que un alcalde está trabajando, que no cobro nada, que incluso trabajo para el ayuntamiento y encima no puedo hacer las cosas que yo deseo sin meterme en un débito grande, pues no lo entiendo. Claro, pues es que me descorazona mucho que usted, que bueno, aunque no sea político, que siempre, él hace dos años ya nos decía, si yo no soy político, si a mí lo que me gusta es trabajar por mi pueblo. Exactamente. Pues que no entienda usted la política, pues imagínese qué nos queda para los demás. Sí, yo creo que media España no entiende la política. O a los políticos de hoy en día, ¿no? O a los políticos de hoy día, claro. Bueno, a ver, no, pues esto es serio, porque vamos a ver, llevamos ya dos años desde que yo conozco, porque tuve la oportunidad de hablar con usted, concretamente el 10 de octubre de 2016 fue cuando hablábamos, sí. Y ya tenía las mismas reivindicaciones, o sea, ese río que se seca y que no se hace nada para que se seque y que se corta el caudal y es ilegal cortar el caudal. Sí, en segundo lugar, la piscina, que ya tenía la idea de mandarla, de pedirla a la Diputación, porque es que vamos a situar a nuestros oyentes. O sea, hace no tanto tiempo en ese río se bañaban y en ese y ese río movía dos molinos. O sea, que son tres molinos. Tres molinos. Vaya, pues yo creía que eran dos. Fíjese, mejor me lo pone. Tres molinos. O sea, que era un río que tenía cierto caudal y fuerza. Entonces, no puede ser que ahora esté seco, que no tengan piscina en el pueblo. ¿Cómo va a ir a vivir allí un grupo de niños? Es que es imposible. Claro, pero si es que es lo que yo digo. Aquí tenemos una que también me parece que lo hablé. Tenemos una asociación que son 500 socios, en la cual pues estamos muy, porque también tenemos dinero súper, en fin, trabajamos muy bien en ella. Y entonces, esta gente, pues vendría a la piscina muchos de ellos, ¿no? Claro. Y sin embargo, un día de calor aquí que hace 45 grados en el verano, claro. ¿Cómo van a venir? para claro. meterse en casa y estar tumbados en el suelo. Claro, no poder, claro, no poder ni salir. Claro, hay que hacer algo, para que los pueblos, decimos que los pueblos pequeños, que se van abandonando. ¿Cómo no se van a abandonar? Si no claro. tenemos las cosas que tiene cualquier pueblo un poco más grande. Claro. Salvador, usted estas peticiones, ¿de quién dependen? Bueno, la piscina, de Diputación. Bueno, yo la verdad es que no me gusta pedir, porque... Pues hay un refrán español que dice, el que sí, no llora no mama. Sí, exactamente. Yo soy una persona de que lo digo una vez y no sigo pinchando, ¿no? Yo soy de las personas que, bueno, yo he sido mecánico, he trabajado en Ford y lo que me he ganado me lo he ganado trabajando. Entonces ese es mi método, seguir trabajando por este pueblo, y entonces mi trabajo se va a realizar si creo yo que con ese dinero que tengo, si a mí me dejaran de actuar un poco, tendríamos la piscina, no cabe la menor duda, porque la piscina con los servicios y tal viene a salir unos 130.000 euros, lo cual que tengo para ella. O sea, lo tiene más que estudiado. Sí, no, yo es que en una ocasión dije, porque me dijeron que tenía unas cosas y tal de mi trabajo, que cómo lo hacía, y dije, es que Boyer, que estaba Boyer entonces de ministro de Hacienda, digo, es que Boyer a mi lado... ¿Hace tiempo de eso? Sí, hace tiempo. No, es que soy como las hormigas. Poquito madre a poco. Madre mía. ¿Cuántos años lleva de alcalde? Bueno, llevo siete y pico. Termino el año que viene. Bueno, pero ¿termina y repite o no? Bueno, estoy ahí, porque si veo que es muy difícil lo de la piscina, posiblemente que no repita. Ya. Si yo hablando con Toledo, con la Diputación, con la comunidad, con lo que sea, y me ponen algún pero, no me presento. Pues hable directamente con el presidente de la Diputación, que para eso les está representando a todos. Claro, yo lo voy a intentar, desde luego. Pues lo voy a intentar porque quiero mucho a mi pueblo, y como le quiero, pues ya te digo, a mí me cuesta 3.000 euros seguro, al año, ser alcalde de Villarejo. Así que, vamos, que... Que no solo no cobra, ¿no? Claro. Es que, claro, hay gente, ser alcalde, dices, oye, soy alcalde, me llevo 400, 500, 600 euros al mes, tal. No, a mí me cuesta dinero. Yo voy a Toledo y llevo mi coche y mi gasoil. Claro. Y voy a Talavera y me pasa lo mismo, y barro una calle porque no esto y no cobro nada, y arreglo una farola y igual. Y se sube es que es muy duro, verdad es que ser un alcalde de un pueblo pequeño es muy duro. Bueno, pues vamos a ver si esta entrevista, que bueno, pues es de una radio modesta, también puede servir para algo, ojalá. Pues sí. Muchas gracias, Salvador. Y mucho ánimo. Volveremos a hablar, a ver qué tal va esa piscina. Vale. Un beso muy grande para todos. Muchas gracias a ti, igualmente. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Ay, madre mía, qué penita, que bueno, que hay que apoyar a los pueblos pequeños si queremos que la vida rural se desarrolle.